Muéstrame tus ojos, déjame ver qué hay en ti. Quiero verte bien, no quiero verte mal. Quiero ver tu mirar bien al despertar. Y quisiera ver tu jeta enfrente a hablar. Terminar tomando y luego ir a cenar. Que me digas, güey, no empieces a fumar. Esperar la noche y la ciudad mirar. Imaginar que son luces de Navidad. Sígueme queriendo un chingo, vamos bien. Nadie nos podrá hacer pedos, nuestro amor. Que chinguen a su madre todos ya de una vez. Que nadie entiende cómo soy. Nadie entiende que es así. Yo siempre estoy aquí. Y yo siempre estoy pa' ti. Terminar tomando y luego ir a cenar. Que me digas, güey, no empieces a fumar. Esperar la noche y la ciudad mirar. Imaginar que son luces en Navidad. Yo siempre estoy pa' ti. Y yo siempre estoy aquí. Y yo siempre estoy pa' ti.